No ha sido fácil tener todo esto, volar hacia un cielo que ya ni lo vemos, que nada ni nadie te diga no lo puedes hacer. Quisimos tenerlo, volar siempre lejos. Algunos creyeron, otros se perdieron. Tú confiaste y ahora solo puedes soñar. Los ves tan jóvenes y piensas, ¿realmente ha sido todo tan fácil? ¿Está siendo todo tan demasiado perfecto? Imagino que ellos llevarán su lucha detrás y sus malos ratos también, pero hay que pensar que han recorrido mucho ya. Y que tienen un futuro más que esperanzador. Pero ahora vamos a vivir el presente, que pasa por este nuevo disco de Nada Que Decir, Paraíso. Damos la bienvenida a los chicos de Nada Que Decir. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenido. Borja, hola, un abrazo. Buenas tardes, ¿qué tal? Y Edu, bienvenido a la 97. Muy buenas tardes. Bueno, saludamos a los dos que faltan, ¿no? Sí, no tenían, a Yuya y a Pedro. ¿No tenían nada que decir? No. Buah, qué chiste más fácil, ¿eh? Sí. Es la primera vez que lo vimos. ¿Verdad que sí? Bueno, chicos, explicarme cómo con vuestra juventud... Bueno, es que esto no lo vais a poder hacer. Yo creo que aún no encontraréis explicación de cómo os ha sonreído el destino, ¿no? Y de todo lo que os está pasando, que, insisto, tampoco es que haya venido nadie con una varita mágica, ¿no? Algo tendréis que ver vosotros en esto, ¿no? Sí, exacto. Bueno, como bien dices, nosotros llevamos muchos años peleando ya en la música, disfrutando mucho de lo que hacemos, y con trabajo nosotros siempre pensamos que vienen cosas buenas, y muchas de ellas han sido pues sacar un segundo disco, tener una discográfica hoy en día que muchos quisieran tener. Desde luego. Y el hecho de salir a la carretera y saber que hay un concierto que te está esperando personas en otra ciudad es muy bonito, ¿no? Y eso lo hemos conseguido en 5 años de trabajo que llevamos. Es que anda que no tiene que cambiar la cosa, ir a una actuación esperando ver si vais a salir y vais a ver... A lo mejor pues las primeras filas llenas o y luego estará vacío, a saber que ya vais y está lleno, ¿no? Eso es lo mejor que le puede pasar a... Que por otra parte, menuda responsabilidad también, ¿no? Sí, la verdad es que sí, pero como bien has dicho al empezar la entrevista, este camino no ha sido nada fácil y... Ni demasiado perfecto, como en la canción, exacto, que he escuchado. Bueno. Igual que hemos tocado para 20.000, hemos tocado para 4 personas. Todos los grupos tienen sus inicios. Y con ello es con lo que se crea una historia de grupo. ¿Cómo fue la primera vez que tocasteis para 20.000? Pues fue hace poquito, además. El sábado pasado estuvimos en un evento que organizaba una radio y bueno, fue muy bonito, ¿no? 20.000, ¿eh? Nada. Los contasteis, ¿no? Imagino. Sí, bueno. Habíamos tocado antes para eventos más pequeñitos, entre comillas, porque eran 8.000 o 10.000. Sí, ¿no? Claro, pero luego 20.000 es como, wow, no ves el final. Espectacular. Sí. Qué maravilla. Qué maravilla, chicos. Dejaremos de huir es una canción que la hemos tenido ya en los 97 de la 97. Hace poco estabais también aquí en la 97, estrenábamos Tango. Sí. Que es la que ahora tenemos en los 97. Y este disco que tengo en mi mano, que por cierto presumíais de él, y a veces presumir lo asociamos a cosas negativas, pero presumir es bonito también, ¿eh? Presumíais de él en Twitter, ¿no? Cuando lo tenéis ya, sí, en la mano la semana pasada, ¿eh? Es algo que esperas con mucho tiempo y bueno, aunque lo tengas en casa, ¿no? En el máster que te da el productor cuando ya terminas de estudiar y de grabar el disco, pero tenerlo en la mano físicamente con ya todo el diseño del arte terminado, la portada, es muy bonito. Uh-huh. Recuerdo la última vez que estuvisteis aquí en Disco Movida, en Disco Movida, ibais a actuar... corregidme si me equivoco, en una sala de cine. Sí, ¿verdad? Qué bueno era ello. Sí, aquí en Valencia. Sí, a ver si volvíamos a los matinales, ¿no? De los conciertos sábados por la mañana. Qué bueno, y allí hablabais de esto que tenemos ya en la mano, ¿eh? Y poco a poco, ¿eh? Se estaba cocinando eso en aquel entonces, imagínate lo que ha pasado. Sí, sí, porque ha pasado un tiempo. 2 años. Sí, señor. Han pasado ahora. Sí, sí, sí, sí. ¿Y se han quedado canciones como para otro disco o os habéis dejado toda la piel en este? No, hay muchas canciones para el tercero. Pero también nos hemos dejado la piel, ¿eh? Sí, hay que decirlo todo. Ha costado mucho trabajar, sí, porque el hecho de trabajar con, por ejemplo, con Tato La Torre, que ha sido el productor, que él, bueno, está en un nivel, digamos, de primera división, ¿no? Está con Efecto Pasillo, director musical de Antonio Orozco, Maldita Nerea, claro, nosotros nos veíamos con él y decíamos, joder, o sea, que estamos aquí, ¿no? Y tenemos un productor que está con nosotros y está en primera división, te exigía lo máximo de ti. Y muy contentos, ¿no? Y tanto Jorge Ruiz de Maldita Nerea como Luis Gómez también han estado muy involucrados en nuestro proyecto y estaremos eternamente agradecidos de que lo hayan hecho. Y cuando se están... Bueno, yo digo, vamos a ver, yo quizás os estoy poniendo como excesivamente jóvenes, ¿no? Pero pues sois jóvenes. Y a la juventud se le asocia rebeldía a veces, ¿no? Y vosotros creeréis que tenéis que hacer las cosas de tal manera, pero ¿cómo se lleva lo de tener un productor que os diga, no, esto hay que hacerlo así? Hombre, pues, cuando es Tato, un poco claro, tienes que decir. Imagino que por ahí van los tiros, ¿no? Que asumís, ¿no? Pero claro, o sea, es la figura de Tato es tal que es como hacer caso casi a tu madre. Prácticamente en lo musical, prácticamente lo que te dice, todo está bien y vas a hacerle caso porque es un tío que además quiere que el grupo vaya a más. Entonces, es un lujo poder haber trabajado con él, la verdad. Hablando de las canciones... Estábamos hablando entre nosotros antes de que nos dieras paso. Ha sonado por primera vez en la radio, demasiado perfecto. No había sonado en ninguna radio todavía. Lo intuía, por eso la he puesto, ¿no? Sí. Y para nosotros sí que es verdad que esa canción es muy importante porque habla de la historia del grupo. Desde que empezamos hasta la actualidad. Entonces, casi puedo decir que he acertado la introducción del programa. Sí, por eso te he dicho que ibas muy bien encaminado con no ha sido fácil y tal, y es porque habla de un poco la historia del grupo. En cualquier caso, la canción sí que la compone uno de vosotros. Sí, nuestra forma de componer es... Borja de normal trae una melodía y una letra, y los demás nos dedicamos a hacerlo más, lo trae bonito, a dejarlo muy muy bonito. Ciertas estructuras, cada parte. Pedro hace su detalle, Luis hace las baterías, Edu se hace sus propios bajos. Entonces es un poco, intentamos hacer lo que cada uno creemos que mejor podemos aportar al grupo y es la manera que hemos funcionado toda la vida así y estamos muy contentos los cinco, la verdad. Y con esa canción, Demasiado Perfecto, ¿intuíais que como que os implicaba, o sea, empatizabais más con esa canción, os reflejabais en ella? Sí, es que prácticamente la historia del grupo desde el momento en que nació el grupo hasta hoy mismo. Borja, ¿es tuya la canción también? La letra, sí. La letra. Yo creo que era una canción que nada que decir, ya no solo yo al escribirla, yo creo que necesitamos los cinco una canción que nos recordara muchas veces los momentos, ¿no? De tanto difíciles como buenos que nos llevamos y era una canción obligatoriamente que tiene que estar en el disco de Paraíso. ¿Recordáis cuál fue, en cualquier caso, ese momento clave que realmente... ¿Fue el primer paso que os cambió la vida? Dices, ostras, a partir de aquí ya puede cambiar todo. Yo creo que son... Es que desde dentro nosotros lo vemos muy diferente de cómo se puede ver fuera, ¿no? Yo creo que son pequeñas cosas que somos conscientes de ellas, pero que como suceden con tan poquito, o sea, poco a poco, y tú las vas viviendo... Pero no sé si hubo una actuación, una entrevista o... Me sé que hubo un punto clave que fue cuando sacamos el disco Billete de Ida. Esa semana nos pusimos número uno de ventas en Valencia y nos llamó Seat para hacer su campaña. Sí, bueno, aquello fue brutal, coche. Sí. O sea, siempre han habido pequeños pasos, pero ese fue como un pequeño trampolín. Un paso más grande, por decirlo así. Sí. Un paso más grande, claro que sí. ¿No vais a incluir alguna versión? ¿No os apetece? En principio no tenemos en... Como ya te digo, funcionamos nosotros que componemos, hacemos las cosas nosotros. Siempre, pues no sé, en los conciertos sí que a veces que hemos tocado versiones de otros grupos, pero no tenemos... Lo que sí que tenemos en mente es una reedición o una canción con alguna colaboración, pero que vendrá igual en algún futuro. Ya a nivel personal, algo que nos apetezca hacer con otra persona, y si Warner nos lo autoriza, sería genial poder contar con alguien que le gustara. ¿Y habéis entrado en YouTube y habéis visto cómo otros grupos cantan vuestras canciones ya? Sí, sí. Más de un cover, que y se suele llamar, hemos visto. ¿Y eso cómo sienta? Eso es de las mejores cosas que le puede pasar, o sea, a un grupo. ¿Sienta bien? Sí, genial. Muy bien, la verdad que sí, porque es una alegría ver que otra gente le gusta tu canción y encima la canta, y... Bueno, la verdad es que mola mucho. Y a lo mejor ya desde un punto de vista más músico-técnico vosotros veis, pues esto no lo hace como toca, o le da un aire que nosotros no sé, ¿no? Porque claro, eso, el espectador solamente pues escucha lo que es la letra y la melodía y poco más. A mí incluso me pasa que una chica de Valladolid, que se llama Andrea Garci, que hace muchas covers, es una chica que a mí me gusta mucho cómo canta, nos hizo una versión y en una canción nuestra ella hizo un giro de voz que a mí me gustó mucho y de hecho ese giro de voz lo hago yo en los conciertos ahora. O sea, ¡qué bueno esto que dices! Sí, sí, sí. ¿Y esta chica lo sabe? ¿Lo has llegado a decir? No, he hablado alguna vez con ella de que me gusta mucho lo que hace y... ¡Qué y bueno! Concretamente es en la canción de Tal Vez, hace un giro que me gusta mucho. Vaya, y se lo dije, esto me lo quedo. ¿Y cómo vais a presentar este disco en el escenario, en escena? ¿Va a haber variación de Nada Que Decir o...? Va a ser un directo, para mi gusto, con bastante potencia y mucha energía. No va a ser nada tranquilito, como podría ser mejor el otro disco. Y bueno, y decir que el día 12 tendremos la presentación fuerte en Valencia, en la Sala Noise. Y ahí invito a todo el público que nos esté escuchando, que quiera venir, porque podrá disfrutar de nosotros en directo. Sí, yo creo que Nada Que Decir nunca ha sonado como... va a sonar ahora, ¿no? Tato nos ha ayudado mucho a preparar un directo con pistas, con... y yo creo que, bueno, nosotros estamos enseñando mucho y bueno, también la evolución y los años hacen que un grupo mejore, ¿no? Individualmente y colectivo, o sea que... Vamos a escuchar Tango. ¿Os Muy apetece? Bien. Genial. ¿Qué os apetece decir de Tango? Pues que Tango es el single de Nada Que Decir, es nuestra presentación del segundo álbum, muy importante para nosotros... y una canción muy diferente a lo que venía haciendo, pero con mucho gancho y sobre todo de un sonido de Nada Que Decir. Pues vamos a escuchar a Nada Que Decir de Tango. ¿Dónde vas con tanta prisa? ¿Qué es lo que dan? Yo considero la felicidad algo que vale más. Quédate con lo que tienes, con lo que tú crees. No importa el mundo si todo está bien. Si todo está bien, qué difícil se ha vuelto vivir sin brillo por momentos hoy. No quiero estar sin verte cada día, te equivocarás. El sol sale deprisa, pero ya da igual. Pero que ya da igual. Hay mucho más en todo cuanto creas, siempre hay mucho más. Intenta darle vueltas y lo entenderás. Y lo entenderás. Qué difícil se ha vuelto vivir sin brillo por momentos hoy. Te buscaré, se buscan las estrellas, el universo despertaré. De esos días que una vez al mes desbordas alegría y vuelves a creer que vives una vez. Oscurecerá y mañana por el día te levantarás, dejándote la vida otra oportunidad que nunca acabará. Qué difícil se ha vuelto vivir sencillo por momentos. Te buscaré, se buscan las estrellas, el universo. cada día te equivocarás, el sol sale deprisa. Del 2 al 6 de abril, en el Cauce del Turia, 26ª Mostra de Vinos, Cavas y Licores y 24ª Mostra de Alimentos Tradicionales de la Comunidad Valenciana. Hasta el domingo 6 de abril, entre el Puente de Calatrava y el de las Flores. Consume alimentos tradicionales, consume alimentos de nuestra tierra. Ven en transporte público. Ofertón de Semana Santa en Dormitienda. Colchones de Viscolástica al 60%. Transporte y retirada incluido. Ya descansar con Dormitienda. Discomovida, llega al corazón de nuestras vidas. Un programa lleno de alegría y de ilusión, sentimiento y amor. Discomovida, de 4 a 5 en esta sintonía. La 97.7 es tu día. A mi gente escucharás en Discomovida. Sonaba el delirio del viejo destino bajo mis pies. La verdad es que suena muy bien, ¿eh? Se me hace raro escucharlo en la radio. Además, tiene como ritmos muy marcados todas las canciones, ¿no? Que incitan al movimiento. Claro, claro, claro. Como toca. Totalmente. Por cierto, que os espera ahora. Ahora tendréis que desayunar, cenar y comer bien, algo que hago todos los días yo, como salta la lista, ¿eh? Porque os esperan unos días trepidantes ahora de promoción de gira, que también es bonito, ¿no? Eso, ¿eh? Sí, es muy así bonito. Es. Empezamos. Que yo imagino que donde más a gusto estáis es en el escenario, pero bueno, también apetece esto, las radios, las fans, las entrevistas, ¿no? Sí, no sé. Empezamos mañana con la gira de promo. Mañana en el Corte Inglés de Valencia a las 7. Mañana en Valencia, ¿eh? En el Corte Inglés de Colón. De Colón número 27. Perfecto. Allí estaremos firmando, haremos la firma de discos y a partir de ahí arrancamos ya con el 2 Zaragoza, el 3 Barcelona, el 5 Murcia, Alicante. Volveremos a Valencia, Madrid. Sí, como bien has dicho, bonito pero duro también. Sí, sí, sí. Vamos a recordar las de Valencia. Mañana a las 7. A las 7 en el Corte Inglés de Colón 27. ¿Y el domingo? Y el domingo a las 7 en el FNAC de Valencia. El FNAC. Perfecto. Para todos los fans de Valencia. Bueno, vosotros seguís teniendo el cuartel general aquí, ¿no? Sí, sí. Estamos aquí, se está muy bien aquí en Madrid. La verdad es que a veces te llama, ¿no? A irte allí, que está todo de la discográfica y tal, pero con el AVE hoy en día lo tienes todo muy fácil. La verdad que sí, ¿eh? Como en Valencia no se vive en ningún sitio. La mejor terreta del mundo. Bueno, madre mía, nos falta que tenemos una traca ahora, ¿eh? Y nos tomemos una horchata, ¿eh? Ha quedado esto muy... Ha sido un ramalazo valenciano. No, además, es que no lo habéis podido evitar, ¿eh? Se me ha ido. Ahí ha estado Edu, ¡pah! Me ha soltado. Sí, salimos de fallas hace nada, hombre. Claro. Dentro aún. Qué bueno, qué bueno. Y después tenemos el concierto de Noise, ¿eh? En 12, que bueno, con la compra del disco en cualquier tienda hay una invitación de la entrada que servirá para el 12 en la sala Noise de Valencia, poder entrar y disfrutar del concierto. Oh, ese día tenemos que estar ahí, ¿eh? Sí, la 97. Invitados estáis. Sí, sí, ese día hay que estar en la sala Noise con nada que decir por valencianos y por buenos, ¿eh? Repito, ¿eh? Que a veces... mira, por cierto, hablando de rockeros valencianos, os está escuchando Ramón Asensio Bonet, que a lo mejor decís, no sé quién es, yo os diré Ramonet, diréis, pues igual tampoco. Igual Mitchell, vuestro road manager, sí que lo conoce, había un grupo mítico en Valencia que era el Sin Chicks y los Rockeros. Para mí es uno de los mejores baterías de España, ¿eh? Pues tira las baquetas al aire y cuando caen las coge, ¡pam!, y atiza la caja. O sea, es un espectáculo, ¿eh? ¿Nos está escuchando ahora? Sí, y dice, estos chicos tienen mucho que decir. Pues muchas gracias. Aprovechamos también, bueno, nosotros nos está llegando ahora en el Twitter mucha gente, Esther Copoví, nada que decir fans, mucha gente que está escuchando ahora mismo la 97 y que queremos mandar un saludo a toda la gente que nos está ahora mismo escribiendo. Bueno, y además creo que en la puerta de la radio tenemos fans también ahí. Sí, también que están por yo, ahí. Yo digo, vaya, ya vienen a... No era por mí, era por vosotros. El otro día también me hizo gracia una... El viernes pasado vino Pablo López. que también le está sonriendo la suerte, ¿eh? Sí, estuvimos con él. Y había un grupo de jovencitas en la puerta también. Y llego yo y primero tenemos la puerta exterior de la calle y luego tenemos la puerta de la 97, que está un poquito más, ¿no?, más dentro del edificio. Y me viene corriendo una jovencita detrás. Hola. Y yo me giro y me dice: perdone, ya me habla de usted, que ya me destrozaba. Dice: perdone, ¿es usted el presentador del programa al que viene Pablo López? Yo digo, sí, soy. Digo, es usted, me dice. Yo me quería morir ya, digo, esto no puede ser. De tú. Claro. Pues la verdad que sí. Chicos, ¿cómo se ensaya, por ejemplo, el concierto de Noise? ¿Se ensaya todo entero? Pues, ¿o hay canciones que no os hace falta ensayar? Sí, ¿ensayáis sí, claro, el principio y el final? ¿Esto cómo se hace? Sí, bueno. Generalmente, bueno, lo hemos hecho de varias maneras. Hemos partido en tres partes, como en tres bloques. Y luego, un día, hoy nos apetece el principio, de la 1 a la 7, por ejemplo. Hoy la parte más tranquilita, que es el medio concierto, y luego el final. Y luego ya, más cuando nos vamos acercando más al día del concierto, pues lo hacemos todo entero para... Influye mucho que es un concierto que por primera vez vamos a estar una hora y media en el escenario. Nunca antes habíamos estado con un solo disco, eso no lo puedes hacer. Entonces, al tener un segundo disco, sí que el margen es mucho mayor, metes más canciones, coges del primer disco. Entonces, es la primera vez que estaremos hora y media en el escenario. Entonces, pues lo que dice Edu, estamos haciendo una progresión, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a estar tocando una hora y media. Pero en todos los ensayos no puede estar el... Maestro Jedi, ¿no? Del que hablabais, ¿no? Pero entonces, bueno, algo habrá vuestro, ¿no? Sí, quiero decir sí. Que... ¿Estará él? ¿O no? Sí, de hecho, bueno, no sé, Tato tiene la agenda muy ocupada, él ya lo sabe, él tiene marcada la fecha en el calendario, pero seguro que si no es Tato La Torre, Luis Gómez de Maldita va a estar con nosotros. Si no tocando abajo, porque es un día, ellos saben que es un día muy importante para nosotros, la primera vez que se hace en directo el disco, y ellos han estado cerca nuestro en todo el proceso, entonces... apoyándonos estarán, yo creo que seguro. Me gustaría pensar que se presente en Noise, en Valencia, ha sido cosa vuestra también, ¿no? El primer concierto, ¿qué? Sí. Sí, es nuestra ciudad y la gente, bueno... Ahora viene otro ramalazo de... te iba a decir, es como jugar en Mestalla. Ya no lo digo. No, por si acaso, ¿no? No, pero era lo que tocaba, ¿no? ¿O qué? Sí, hacía tiempo ya que no tocábamos aquí en Valencia y va a ser un concierto que, pues eso, en nuestra tierra, en el primero y con mucha ilusión. No obstante, estáis en un punto ya que podéis tocar en Valencia como en Madrid, como en Santander. ¿Os conocen? Parece, a veces, hasta ¿verdad? Que no nos lo dicen, no nos ponemos a pensar, pero el hecho de ir a Madrid y saber que hay gente que ya te conoce y te va a venir a escuchar, sea mucho o sea poco, siempre hay alguien, ¿no? Entonces, eso ya lo estamos acostumbrados a ver, pero hasta que no te lo dicen, realmente no lo paras a pensar. Y mucha gente que nos ha visto en Madrid ya son amigos nuestros. Cuando estamos por allí los invitamos a cenar, a que se vengan con nosotros. O sea, que es una relación ya muy estrecha con los seguidores. Uh-huh. Y aún os quedan ciudades por visitar, ¿no? O sea, es que esto es muy bonito lo que os espera aún, ¿eh? Sí, bueno, sobre todo la parte del norte de España es la que aún no hemos visitado y tenemos muchas ganas de ir a pasar un poco de frío. ¿Os han hablado compañeros de otros grupos de algún teatro, alguna ciudad en la que dicen no dejéis de pasar por ahí siempre que podáis o tocar allí es...? Digo que un consejo que me acuerdo es que Jorge de Maldita nos dijo que el sur era muy difícil. La gente del sur, ¿no? El hecho de que, no sé si o la cultura, el movimiento de ir a conciertos así estaban como un poquito más escaso, pero sí que recuerdo que Jorge nos dijo, cuidado con el sur, ¿no? Que es muy difícil arraigar allí, ¿no? A las personas o el hecho de crear una base de fans. Pero bueno, hemos estado, la verdad es que varias veces por Sevilla, Málaga y Jaén. Vale, o sea, ya lo tenéis. pero bueno, siempre hay que empezar, ¿no? Y un poquito ahí visitarlas. Por supuesto que sí. ¿Algún ojito derecho? Entiendo que puede ser demasiado perfecto o no tiene por qué dentro de las canciones, ¿no? A ver, todas nos gustan, pero bien, sí, yo sí me demasiado perfecto. Demasiado sí, perfecto. Se ha mojado, Edu, ¿eh? Se ha mojado. Que a veces ese ojito derecho no tiene por qué ser el single de lanzamiento, claro. Que incluso a veces a los cantantes os pasa que al single se le llega a coger incluso... Un poco de tirria. No tirria, pero como suena tanto y decís, ay, y las otras, sí. Que son hijas mías también, sí. Lo malo del single es la que más suena y la que más tocamos, entonces es un poquito final de, quiero más cosas, que tenemos más. Sí, ¿no? Porque todos son creaciones, ¿eh? Sí. Pero bueno, eso ya es... Por eso hay que comprar el disco. Bueno, correcto. Por eso hay que comprar el disco. No solo hay un single, sino hay 10 canciones que valen la pena y que hablan de, que dicen mucho. Además veo que habéis reflejado las letras, porque veo que son importantes para vosotros. Sí, yo creo que también el hecho, yo lo he hecho desde pequeño, cuando me compraba un disco o una cinta de cassette, yo recuerdo que me compré la primera vez la cinta de Alejandro Sanz, del Más, en cassette, y a mí me gustaba ponerla y estar hojeando el libreto y seguir la letra conforme él iba cantándola. Entonces yo creo que eso no se debe de perder nunca en la música. Que compres algo y ojes el libreto, veas las fotos, con quién has grabado, claro, las letras. Entonces, yo creo que eso no se debe perder, por lo menos lo que nosotros conocemos. A mí me encanta leer de todos los discos los agradecimientos. Me encanta, siempre lo hago. Pienso que hay que agradecer, ¿no? Veo que vosotros también tenéis una página de agradecimientos. Me gustaría agradecer muchos más de los que hay en el disco, porque siempre se te queda gente en el olvido, pero es que hay mucha gente, la verdad, que nos ayuda y hace que esto funcione, porque realmente dependemos de la gente, o sea que... Carlos tiene una guitarra en la mano. Así es. Sí. La hemos traído por si surgía algo. Bueno, me habían dicho que le vais a romper aquí, en directo. Pero, no, de momento no, no hay tanto presupuesto. ¿Es tu guitarra? Es una de ellas. Una de ellas. ¿Es la de los directos o es la de las entrevistas? ¿O es la de los ensayos? Esa guitarra esta que es para ti. Es para los showcase, o sea, acústicos, para entrevistas y para componer en casa, la verdad, es la que más uso. Pero bueno, luego están las eléctricas para darle caña en el directo y que todo suene potente. En un momento dado te dan una guitarra que no es tuya y... ¿Le tienes recelo? Bueno, no, cuesta el tacto... Las cuerdas, y es diferente, pero es cuestión de tocar 4 acordes y te haces a ella. Bueno, pues como esta es la tuya, imagino que sí. No habrá problema, no. Abusando de vuestra confianza y amabilidad, sí. En que suenen 4 acordes. Ahora tienes la presión ahí, que ya no suene mal. Y algo de música, ¿no? Sí, vamos a hacer la canción Caramelo, que es una canción que en el acústico funciona muy bien, y a ver si a la gente de la 97 que nos está escuchando le gusta. Caramelo, nada que decir en directo. Despierto 6 de la mañana, algo que me dice que tú me encantas. Siento que hoy quiero, que hoy puedo verlo, ver tus ojos del color del caramelo. Te busco por todos lados, siguiendo el rastro que tú me has dejado. Pienso que hoy quiero, que hoy puedo verlo, ver tus ojos del color del caramelo. Y sé que hoy soy lo que soy. Sigo tu voz. Soy lo que quieras, tú quieras, soy caramelo. Voy donde quieras, tú quieras, voy caramelo. Que hoy no me entiendes. Y si quieres yo te llevo a mi cielo, y eso trago la los panos, los debemos. Las noches suenan diferente, algo se ilumina, si algo se entiende. Sueño lo que quiero contenerlo, ver tus ojos del color del caramelo. Y sé que hoy soy lo que soy. Sigo tu voz. Tú quieras, soy caramelo. Voy donde quieras, tú quieras, voy caramelo. Tengas miedo y sé, puede funcionar. Si te miro y no queda tiempo, te grito al cielo que me lleves si no estás. Yo te miro, no estoy mintiendo, y sé que quiero verte. Soy lo que quieras, tú quieras, soy caramelo. Voy donde quieras, tú quieras, voy caramelo. Che, tío Fredo, da on vens? Che bonico del tío, che que contente estic. Vengo de l'Asador Mediterráneo, de Montserrat, che. Como he comido, me llevo con la familia, mira. Los nenes se lo han comido todo. Una pierna de cordero, no sé si cordero o cabrito, perdona. Tío Fredo. Che. Y el bombonet, cochinillo confitado. Mel de Romer. El paraíso de la carne está en Montserrat, en la avenida Blasco Ibáñez 53, en la misma entradita de Montserrat, frente al Bar Jardín. Reserva tu mesa en el 962-986-246. Asador Mediterráneo. Ahí es Borem. Un negro desconocido. Descubre su voz, sus baladas, su pasión, su romanticismo en su nuevo disco Y si Dios fuera negro. Ya a la venta en las principales plataformas digitales y en la tienda Disco Centro, calle Ruzafa 41, Valencia. No faltes a la presentación de su nuevo disco el día 2 de abril en Nuevo Centro. Habrá regalos y sorpresas. Éxitos de ayer y de hoy en el nuevo disco de Un Negro Desconocido. Disco Movida. Esto es un piano, chicos, ¿no? Esta para mí es la mejor canción. Ay. Que yo me quedo con ella. Ah. A menudo, si te miro, pierdo el hilo con toda facilidad. Te has convertido en mi equilibrio, esa rutina que tanto cuesta quitar. A menudo si te miro, mi mundo para y se aleja sin girar. Madre mía, cómo estarán vuestras fans con esta canción, ¿eh? Prometo recorrerlo hasta el final. Ay, yo espero que vengáis más a menudo por aquí, siempre que queráis, en definitiva, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Estáis en Valencia, es la 97, pues tendremos que ir de la mano, ¿no? Claro. Como diría Edu, tendré la terreta. La mejor terreta del bond, ¿no? A menudo, si te miro. No sé yo si teníamos que haber hecho lo de que tocarais la canción al principio de todo. Porque ahora hemos puesto el caramelo en la boca, ¿eh? Y es cuando llegamos al final, porque tenéis que continuar con la promoción, vais a otras entrevistas, nosotros vamos con nuestra agenda musical. Hablando de agenda, vamos a recordar y a dejar bien claro las firmas de discos y el concierto. Sí. Adelante, chicos. Sí, bueno, estamos mañana en el Corte Inglés de Colón a las 7 de la tarde firmando los discos. Y bueno, luego la firma, si estáis los cinco, pues eso ya, los vigilantes de seguridad ya pueden echar horas ahí, ¿no? Porque si tenéis que firmar todo, pues firmáis sí, los cinco, ¿no? Estaremos sí, las horas que haga falta con la gente. Y bueno, luego también el 6 estamos por Valencia, en la FNAC, a las 7 de la tarde. Y el 12 en la Sala Noise de Valencia, que recordamos que con cada disco tienen la invitación para ese concierto. Nosotros vamos a ir recordando, lo del concierto de Noise, como no, por supuesto. Muchas gracias. Y chicos, pues lo que os apetezca decir als valencians. ¡Valencians! ¡Ya estem en falla! Edu, yo creo que Edu es el que tiene que coger la portavocía ahora, ¿no? No me animes, que no llevamos claras. Si se coge el micro, la liamos. No, pero bueno, pues la última ronda para cada animar, uno. Animar a la gente que compre el disco, que estoy seguro que les van a gustar, les va a encantar. Y sobre todo el día 12, que es la presentación, y va a ser, yo creo que uno de los mejores conciertos que vamos a dar hasta la fecha. Carlos. Nada, que pues eso, que la gente se anime, que a pesar de la situación en la que estamos, en la que está el país económicamente, que pues que hay que hacer un esfuerzo, apoyar a la cultura y salir a disfrutar un poco, y qué mejor que con un concierto y con buena música. Sí, señor. Y Borja. Y yo me voy a callar porque me está encantando lo que está sonando de fondo. Amigo. Estás tan cerca que a veces me cuesta pararme a pensar lo que sería. Me pongo a temblar, lo debo evitar, pero estás tan cerca que a veces me cuesta pararme a pensar qué pasaría. A menudo, si te miro. Wow. Wow. Además, te deja como diciendo, esto tiene que continuar, ¿no? Sí, era la idea, dejar un poco ahí con la miel en los labios. Sí, entre el caramelo y la miel en los labios, ¿has visto cómo lo tenemos todo? Nada que decir, ha sido un orgullo tremendo teneros aquí en Discomovida. Y es que os deseamos lo mejor, porque es que se os ve nobles y se os ve ilusionados y... Muchas gracias. Muchas gracias. Que os vaya muy bien, ¿eh? Mucho más tiempo por aquí. O dejaremos de huir. Nada que decir, un abrazo fuerte. Gracias. Saludos. Gracias. Yo otra vez me acuerdo de ti, de cuando el mundo se paraba ante los dos. La realidad, negar que el miedo se queda cuando te vas, y no dejar que el corazón decida.